Partió esta semana, valga la redundancia, la Semana Mundial por un Parto Respetado. Mi decisión, mi cuerpo, mi bebé. Esa es la frase, digamos, de salida de esta Semana Mundial. Hemos invitado a dos especialistas, dos matrones, una matrona y un matrón. Mónica Aguilar, la saludamos de inmediato. Mónica, buenas tardes. Cristian Wilson, les saludo. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La pregunta al tiro se la hacemos, ¿ya? ¿Hay algún parto que no sea respetado? Sí, porque como que como la duda, así como, ¿sí? Claro, parto respetado, dices, o para hay unos que no. Claro, la frase, en el fondo. Sí, es una pregunta bastante importante. La historia de esto viene por toda la evolución de lo que ha sido el nacimiento de la humanidad. Ya ha ido evolucionando por una intervención médica desde que se formaron los hospitales, las instituciones, los médicos, las intervenciones. Ya hubo un poco de medicalización del proceso, ¿ya? Y hay un grupo de mujeres que el año 2004 comenzaron a reflexionar sobre esto que estaba pasando con el problema o la situación de que se les estaba negando un poco a la mujer el poder de parir, ¿ya? Las mujeres que son de acá, de nuestra región, y que son pertenecientes a grupos de pueblos originarios, tienen súper claro esta situación del poder de la naturaleza y de evolucionar. Pero la mujer más occidental, más que está un poco alejada de la tradición, se dejó llevar un poco en general. Esto es una situación que no es solamente de Chile, sino que es mundial. Y como todo va y viene, es un círculo, en este momento se está tratando de volver a lo natural. Ahora, la palabra respetado es un poco fuerte, porque uno siente, como ustedes preguntan, que a lo mejor en todo este tiempo no tuvimos parto respetado. Pero es el nombre que se le colocó el grupo de mujeres que inició la semana y se ha mantenido. Pero en general siempre ha habido un respeto, aunque sí quizá un poco de mucho poder del equipo profesional que está atendiendo a la mujer, y eso es lo que se pretende cambiar. Y el lema de este año, que tú mencionabas, mi cuerpo, mi decisión, mi bebé, es el lema de este año. La semana se lleva celebrando ya 13 años, y Osorno, como hospital, como establecimiento, es la segunda vez que se incorpora a realizar actividades para participar y mostrar que en el hospital de Osorno estamos intentando cambiar la forma de nacer. Que esto es del como respeto, la... digamos, esto de no ser respetado se da un poco porque, usted lo dice, me parece, el tema es que se cumple hoy día solamente el protocolo, digamos, de que la mujer llega al servicio, es atendida, tiene el bebé y se va para la casa. ¿Es un poco lo que se quiere romper? Claro, hay protocolos que son de estrictamente médico, y por eso se está tratando de incorporar, además, el cuidado más amoroso, el cuidado continuo, la participación del padre en el parto, la decisión un poco más de la mujer. Ahora, a eso se refiere el respeto. Antes, no sé, yo soy matrona 20 años, ejerciendo ya, Lugo un poquito más, pero en el fondo hemos visto distintas formas de atención. Nosotros en este momento tenemos un hospital de lujo, con box de atención individual del proceso. Antes teníamos salas con las 6 mujeres juntas, sin ningún tipo de privacidad. Si tú lo piensas estrictamente, en realidad es un poco irrespetuoso esa situación. Y ahora eso es lo que se está cambiando, y queremos contarle a la comunidad, a todas las mujeres que están gestando en este momento, o las que están en proyecto de hacerlo, que nuestra institución tiene la opción de tener un parto amoroso, con un cuidado que siempre, por supuesto, hay cosas médicas que a veces no se pueden dejar de hacer, pero estamos tratando de, aunque a algunas personas les molesta mucho el uso de la palabra, de humanizar la atención, ¿ya? Porque en general, cuando nosotros nos dicen que estamos trabajando por la humanización del parto, duele un poco, porque nos preguntamos a nosotros, como tú preguntaste, entonces el resto del tiempo fuimos inhumanos. Sí, es como ideal. Es un poco fuerte, pero en el fondo es eso, contar que queremos un poco más de protagonismo de la mujer, especialmente en esta semana, que el lema es eso. Y para eso nosotros estamos promoviendo los CEFAM estos días. Esta semana logramos coordinar con los CEFAM de acá de Osorno la promoción de lo que es el plan de parto, ¿ya? Que la mujer puede acceder a programar un parto y hacer como un acuerdo prenupcial, un acuerdo preparto, que obviamente puede sufrir algunas modificaciones dependiendo del cuidado tanto de la madre como del bebé que se está gestando. Mónica, me gustaría conversar un poquito con Hugo Horning, el matrón acá, representante de los varones matrones, ¿cierto? Por sí, supuesto. Así es. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Bien? Muy bien, gracias y muy agradecido por la invitación de usted. Es primera vez que estamos acá. Ustedes son la primera radio con la cual conversamos de este tema, que en realidad a nosotros nos mantiene bastante estimulado y que obviamente queremos darlo a conocer a la comunidad por intermedio de ustedes. Usted se ve un hombre muy tranquilo, muy muy sereno, un hombre que ha asistido a muchos partos. Y aprovecho para preguntarle ahí el dato, lo tiene en hojita, tengo entendido, sí, sí. Para transparentar, yo transparento todo el tiempo, aquí esto viene con apunte, ¿no? Sí. Hablaba ella, de, por ejemplo, de los partos que se tienen de 20 años ejerciendo. Denos un poquito, más o menos, ¿cuántos partos al año asisten ustedes? ¿Y cuántos de ellos, por ejemplo, está el de la interculturalidad, que es como lo que ha marcado un poco la pauta, ha vuelto el acento ahí, ¿no? Exacto. Bueno, en cifras estadísticas, digamos, el año 2015 en nuestro hospital atendimos un total de 2.136 partos, de los cuales aproximadamente el 70% son partos normales, eutósicos o vía vaginal, los partos que normalmente conoce la gente como partos normales. Esos corresponden a 1.396 partos. Y un 30% que obviamente no salieron por la vía normal, y esos son cesáreas en la gran mayoría, y forceps, que ascendieron a 740 partos aproximadamente. De estos, del total de partos que nosotros asistimos en el hospital, tanto partos normales como cesáreas, tuvimos un total de 1.884 partos en los cuales estas mujeres fueron acompañadas, ¿ya? Para nosotros eso es muy importante porque es parte de un compromiso de gestión nuestro dentro del hospital y dentro de nuestra maternidad, que ojalá el 100% de nuestras embarazadas, cuando llegan a tener el parto, sean acompañadas e idealmente por su pareja o por su esposo en una primera instancia, pero si no, cualquier otra persona que ellos estimen conveniente, que puede ser la mamá, la suegra, una amiga, etcétera. Eso más o menos corresponde al 88% del total de parto. Y otra cifra, digamos, que nosotros pretendemos ir cambiando en el tiempo y con esto obviamente aumentar, que es los partos interculturales, en que, como decía mi colega anteriormente, Mónica, aquí, bueno, obviamente en nuestra zona, en la zona Huilliche, es bastante notorio, y quizás nosotros debiéramos de tener muchas más cantidades de partos de estas características. El año pasado tuvimos 11, ¿ya? Esto comenzó muy tenuemente hace 2 años aproximadamente. El año pasado se le dio bastante fuerza y ahora, con esta actividad del parto respetado, que también englobamos a la interculturalidad, y obviamente nuestra zona es una característica bastante importante, porque después de la novena región, Osorno, o la región de los lagos, y específicamente la provincia de Osorno, el grupo étnico mapuche es muy importante y por ende nosotros no los dejamos de lado. ¿Cómo se entiende la práctica de esto, particularmente, digamos, el contexto? ¿Qué es lo diferente? En términos gráficos, digamos, la llegada, la atención, hay espacios que diferentes, ¿cómo se da eso? Claro, de hecho nosotros, como explicaba muy bien Mónica anteriormente, en nuestro hospital sufrió una modificación importante de la planta física, de tener salas comunes o salas en donde se integraban todas las mujeres de una sola vez, y obviamente no podíamos tener esto de la privacidad o de la personalidad. Se crearon box integrales, y de hecho nosotros tenemos un box integral intercultural, en donde está pensada para nuestra mujer de mapuche o huilliche en esta zona, en donde obviamente hay una posibilidad, digamos, de que ellas lo planteen en sus controles de embarazo y se llegue a una visita previa al parto en nuestra maternidad, para que acerquemos las posiciones. ellos nos conozcan, cuáles son las cosas que nosotros les ofrecemos y también qué es lo que ellas quieren o pretenden de este parto que nosotros les podemos ofrecer. Por ejemplo, que participe una machi, que utilicen, digamos, infusiones, hierbas, cantos, no solamente a lo mejor participar solamente una machi, sino que también puede ser una ñaña, aparte también de la pareja, pero eso obviamente conceptuado y consensuado entre nosotros que le entregamos esta posibilidad y ellos también para que sepan que si está todo dentro de un marco de la normalidad o todo dentro de lo que nosotros creemos que debiera darse, no tendría ningún problema. Pero cuando ocurren imprevistos, obviamente velamos por la salud y el bienestar de ese futuro ser y le damos las explicaciones y las excusas y obviamente llegamos hasta ahí en cuanto a la participación de la interculturalidad. ¿Algo más que quieras agregar, Mónica, a propósito de esta experiencia que es nueva? Este parto intercultural en realidad es un proyecto que lleva mucho tiempo, bastante. Hay colegas que de hecho jubilaron ya y empezaron con este movimiento. Se publicó un libro, se presentó el proyecto en congresos internacionales, ya, y el grupo que trabajó, porque hubo un equipo multidisciplinario y con personas de la comunidad, ellos hicieron una sala especial. La sala que está destinada al parto intercultural está decorada con el mar de Pucatrihue, donde se ve la roca del Taitahuaiteao, porque ellos sintieron que así se sentirían más cercano acogidos, a la tierra, más cercano a la tierra, ¿ya? Y bueno, además cosas que nosotros que era impensado hace un par de años atrás, hay mamás que han vestido a sus bebés inmediatamente a la usanza huilliche. Entiendo que se recupera algo de la placenta. Sí, ¿sí? En este grupo se puede hacer, ya. Ellos rescatan su placenta por una tradición que es bastante importante para ellos, de mantener a este hijo unido a la tierra. Ellos después entierran esta placenta y bajo un árbol o siembran un árbol, ya. Hay mamás de que no son interculturales, que no son pertenecientes y tienen interés, y la verdad que eso estamos un poco atados ahí, porque hay una ley nacional que es del manejo de residuo biológico, ¿ya? Entonces el residuo biológico no puede andar por ahí circulando. Hay un protocolo para eso también. Claro, ¿no? Nosotros confiamos en que las personas del pueblo mapuche o huilliche, según sea su van a ser la tradición. No podemos estar tan seguros que el resto de las personas vaya a hacer lo mismo. Y esta ley, que es de residuo biológico, en realidad la ley de indígena está por sobre esta ley. Entonces, por eso podemos seguir entregando a gente solo de estas etnias, por ahora. Sí, es algo que se está conversando. Si tú ves las redes sociales, donde las matronas a lo largo de Chile van haciendo distintos movimientos, se están entregando placenta sin mayor problema. Pero ese es un detalle, en realidad es importante para este grupo, pero lo más importante, creemos nosotros, son cosas que son fáciles de hacer: el acompañamiento, el contacto piel a piel inmediato, la visita que ha sido prolongada. Antes, no sé si ustedes recuerdan, había visita miércoles y domingo en el hospital, alcancé yo a estar en esa situación. Ahora hay visita todos los días, de 14 a 19. Entonces son cosas pequeñas, pero que han ido haciendo que la satisfacción de nuestras usuarias, en un momento tan bonito como es el parto, sea mejor, y eso a nosotros nos alegra. En esto de las modificaciones, Hugo, le pregunto, ya sabemos lo que implica, por ejemplo, un parto intercultural, crear una especie de escenario, un contexto. Exacto. Que tiene que ver con la naturaleza y toda la cosmovisión de ello, pero también en el parto normal uno ve hoy día, por ejemplo, el tema de la tecnología, digamos, cómo ha avanzado eso y cómo nos complica o no nos complica, por ejemplo, que el papá llegue con una cámara de video, que no sé, con un celular, ¿cómo se da eso, digamos? Bueno, cuando comenzamos con esto de las redes y de los apoyos tecnológicos, nosotros fuimos siempre bien abiertos a que la gente los usara. El problema está que muchas veces nosotros no sabemos con responsabilidad cuándo o no usarlo. Y se mal utilizaron y se han mal utilizado imágenes, querer, digamos, degradar a una persona, a un profesional. Existe, digamos, la imagen como delatora, como que no se hizo, etcétera. Entonces, nosotros después de un análisis de situaciones que nos ocurrieron en nuestro hospital, decidimos y optamos por no eliminar, pero sí vetar hasta un cierto límite esta toma de imágenes, esta tecnología, porque creemos de que el acompañamiento es el que la persona esté en cuerpo y alma con la paciente en el trabajo de parto y en el parto, y después cuando nace el recién nacido, y no esté preocupado de que la foto, que la selfie, que el WhatsApp, o que contándole al medio mundo, mientras la señora está al lado y lo único que quiere es que la miren con cariño, le den un beso, le den una palabra, digamos, amorosa, y que obviamente este recién nacido tenga una acogida de piel a piel, como decía Mónica, que es lo que se llama el apego. Entonces, eso para nosotros es más importante. Entonces, obviamente, cuando llegan a la sala de parto, nosotros les decimos que está todo prohibido hasta cuando después se atiende el parto, se atiende el recién nacido. Ahí pueden tomarle la foto y hacer todo lo que quieran con las redes sociales y el apoyo tecnológico. Yo creo que es interesante lo que están mencionando. Yo tengo una hija de 21, de un Lolo de 15 y una Lolita de 5. Por lo tanto, he estado en varias generaciones y he estado en clínica y hospital. Recuerdo lo que dice la dama. Yo creo que cuando uno tiene 21 años y entra a esta fábrica, me acuerdo que estaban en el hospital, yo entré por una ventana. Porque habían sacado el marco de la ventana para poder entrar, porque la puerta, habían hecho una especie de extensión, porque el tamaño no daba. Y cuando entras como perdido, como que nadie te ubica mucho, y ves esta fábrica de señora. Unas camas, una hilera de camas, una que grita, otra que no, una enfermera que reta, que se queda encallado porque está contagiando al resto. Te preguntan, me acuerdo, nos preguntaban. Matrona, por favor. Matrona. La enfermera jefe con las otras que no eran enfermeras jefe. Matrona jefe. ¿Ya? El doctor que apareció 2 minutos, tomó al niño. Desapareció, después se lo pasó a una enfermera jefe o matrona, no sé, porque están todos con mascarilla, tipo ninjas de color verde, porque para uno eso es, cuando, ¿cierto? Todos le hablan, algunos te hablan bien, otros se ríen. Entonces, uno se siente muy desprotegido, se siente muy perdido en realidad. Se siente, además que uno, me acuerdo en esos tiempos, uno decía, espera afuera hasta que le demos la señal. Sí. Me acuerdo que era, yo creo que en el hospital, yo creo que fui como el décimo que se permitía ingresar. Entonces era. Todos sentían, la enfermera, la matrona, la jefe enfermera, el médico, todos se sentían invadidos en ese espacio por un civil picante que entraba y que, aparte, que estaba el rumor de que uno se desmayaba. Y lo otro es que te decían los papás, mira, si te portan mal, capaz que el enfermero te pegue, le va a pegar a la enfermera le pega a tu señora. O sea, había esa cosa como que terrible, el hospital era tener una guagua, era una situación terrible. Entonces, es cierto que he ido avanzando, porque después con el de 15 la situación ya era diferente, y el de 5, la de 5 ya era, no había nada que envidiarle a la clínica, digamos, el trato respetuoso, me parece muy bien, quería alcanzar eso. Disculpa que haga un paréntesis enorme a lo que voy a hacer, voy a cambiar el tema. Me acaba de llegar una información que quiero compartir con ustedes, lamentable, pero buena por un lado, no sé por qué lado bueno, pero mira, nos acaban de informar la detención de un sujeto mayor de edad, acusado de violación por parte de la BRISEC, me está siendo trasladado a la unidad en este momento. Fue descubierto en una investigación dirigida por el fiscal José Vivallos, violación reiterada contra menor de 14 años. Nos acaban de confirmar, lo estamos esperando esta información. Finalmente el violador es el padre biológico de la menor. Es terrible. Volvemos un poco acá. Sí. Nos queda ya un poco menos de tiempo de los comienzos. Quiero que nos quede más ahora en la semana, propiamente tal. ¿Ustedes partieron hoy día? ¿Cómo se da? Sí, bueno, La semana empieza el lunes, terminamos el viernes. Hoy día fue la iniciación con un stand en el hall del hospital, en donde presentamos esto a la comunidad que llega al hospital. Lo extendimos también a nuestro policlínico de alto riesgo obstétrico, que es donde llegan las mamás que son referidas de los consultorios para ser evaluadas por el especialista. También actividades, como decía Mónica, en los consultorios de atención primaria de Osorno, como Rahue Alto, que fue hoy día en la tarde. Mañana vamos a Pampa Alegre en la mañana, a las 9 de la mañana. También a Los Carreras o Ejería. En realidad nosotros hemos salido de nuestro cascarón, digamos, de nuestra maternidad, a contarle esto a la comunidad en los consultorios. El día de mañana, a las 2 de la tarde, en nuestra maternidad en el cuarto piso, va a haber una actividad que se llama guatitas pintadas. Guatitas. Casi pasó a trabajar con la embarazada, no del matrón. A trabajar con la interna, con la sí, persona que está. Patrona que tiene talento artístico y ella va a ser ayudada por otras colegas y internas que están de obstetricia. Claro, entonces la idea es que las mamás su abdomen, su guatita, su embarazo, digamos, lo pinten, obviamente con alusiones a su maternidad, con elementos que no son tóxicos, por supuesto, que no le van a producir ningún daño ni a ella ni a la guagua que está dentro de la guatita. El día jueves va a haber una velada artística que hacemos nosotros en el hospital, en el auditorium, en que está invitada toda la comunidad de Osorno, de los consultorios, voluntariado tanto del hospital como de los consultorios, mujeres embarazadas, mujeres que estén en vías de embarazarse, etcétera, en donde nosotros vamos a hacer esto mismo que hemos estado contándole a ustedes, con algunas actividades artísticas para tener una temática que sea más alusiva a lo que nosotros queremos hacer. Y seguimos haciendo, digamos, esto de extensión con los medios de comunicación y además yendo a los consultorios. Mónica, el tema de la semana, como tal, digamos, como estructura, como programa, ¿lo armaron ustedes o viene ya pauteado desde el nivel central mundial? La semana se empezó con la Confederación Internacional de Matronas en Europa. Uh-huh. Ellas partieron esta es la treceava, el 2004, fue la primera vez que se instauró esta semana para las matronas reflexionen sobre lo que estaba pasando en la forma de nacer. Ahora esta noticia que tú has comentado, nosotros como matronas, hay un ícono de digamos del trabajo profesional que es Michel Odén, que él dice que para cambiar el mundo hay que cambiar la forma de nacer. Cuando nosotros logramos como profesionales y como sociedad tener partos amorosos, evitamos la violencia. Probablemente este caso que tú comentaste, si uno va a la historia, algo hubo en el proceso, en la crianza, en todo, así que nosotros sí podemos cambiar el mundo y algunas soñamos un poco mucho, pero yo creo que se puede. Ahora, si tú lo piensas, ha sido lento esto, el año 1986, o sea, estamos hablando 30 años atrás, la OMS ya hizo una declaración de las cosas que no debíamos hacer en los partos y aún hay algunos establecimientos y lugares en los que se sigue haciendo. Obviamente países donde partió esto, Noruega, Finlandia, países escandinavos, es una cosa muy, muy maravillosa, que ellas tienen opciones que nosotros no tenemos. Creo que Chile es un país que está de la media hacia arriba. Así que, y para eso estamos trabajando. Cada hospital, si tú ves las redes sociales, cada hospital, cada establecimiento, arma sus propios programas. Talleres, jornadas. Nosotros este año quisimos salir a la comunidad y hacer esta jornada artística, y donde nuestro principal producto, nuestro principal caballito de batalla es instaurar el plan de parto para todas las mujeres. De hecho, creamos un correo electrónico para las mujeres que nos están escuchando, la mamá, la vecina que quiera, que alguien está gestando y quiera saber cómo funciona esto en el hospital, la cuenta, el correo es mi plan de parto hospital Osorno, todo junto, uh-huh, sin puntos ni nada, @gmail.com. Ahí pueden consultar cuándo pueden visitar el hospital. Nosotros tenemos la visita guiada, que se instaura en coordinación con el CESFAM, pero lamentablemente por múltiples razones no tenemos buen número de visitantes. Entonces estamos tratando de buscar cómo podemos hacer que las mujeres realmente conozcan el establecimiento y puedan tener al menos tener una expectativa o un sueño, un plan de parto, lo que les mencionaba, un acuerdo prenupcial, un acuerdo preparto que puede ser modificado obviamente desde el punto de vista de la emergencia respecto al cuidado tanto de la madre como del bebé. Muy bien, Mónica Aguilar, matrona, le agradecemos por haber venido. Muchas gracias. Hugo Ornig, también matrón. Muchas gracias. ¿Sus últimas palabras? Bueno, antes de retirarse. Sí, bueno, nuevamente, como comencé diciendo, agradecerle a ustedes que nos hayan acogido para contarles estas actividades que nosotros estamos haciendo y convidar a nuestras mujeres embarazadas y las que pretendan embarazarse, que efectivamente esto puede ser, que no es una utopía y que el empoderamiento de la maternidad y del parto es una realidad y tienen que solicitarlo y nosotros estamos dispuestos a acogerla y a darle, digamos, lo que está a nuestro alcance como para que ello se cumpla. Bueno, cuando estimen conveniente ya tienen el número, no nos llaman, no hay, y están invitados cuando quieran comentar algo nuevo. Listo, gracias. Muchas gracias. Bueno, Semana Mundial por un Parto Respetado, Mi Decisión, Mi Cuerpo, Mi Bebé, Mónica Aguilar y Hugo Horning, matrón y matrona, nos han visitado.